around if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, solagenic, photogenic. ¿Sabe quién está 42 pasos adelante? TPC, con su horario exclusivo de 42 horas en la X, son las 8 de la mañana, 32 minutos. Extra, extra, nueva oportunidad laboral con solo 47 horas a la semana y... ¿What? Eso es cosa del pasado. Lo más top ahora es ser parte de Teleperformance con horario de 42 horas a la semana. Sí, 42. De hecho, también hay 40 y 36. Consulta las convocatorias en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Never stop inspiring. Son mañanas en la X 103.9 FM. Hablemos de Batman. Batman, resulta que estaba metido en un problema de plagio. En el 2022 sale esta película, fue acusado de plagio por Christopher Bosniak, que es un escritor de cómics. Él había dicho que había trabajado como freelance para DC Comics y que había hecho una historia y que esta historia es lo que utilizó Warner para la película. El tribunal ha resuelto que no ha habido plagio por parte de Warner, pero ha señalado en cambio al propio Bosniak, que fue demandado a su vez por DC poco después de interponer su denuncia. El uso que hace la historia del personaje de Batman y de los elementos protegidos que lo rodean es un acto de infracción clara y flagrante de los derechos de autor. Por su parte, el abogado de Bosniak ha expresado su descontento a través de un escueto comunicado remitido a los medios vía email. Respecto no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal y estamos considerando nuestros próximos pasos. Estas son mañanas de la X 103.9. El pasado viernes se cumplieron 30 años de la muerte de Kurt Cobain, Andrés, y este fin de semana hubo un conmovedor anuncio, publicación muy conmovedora de Frances Bean Cobain, la hija de Cobain, quien escribió, entre otras cosas, desearía haber conocido a mi padre. Hace 30 años la vida de mi padre terminó, completó la hija del artista. La segunda y tercera foto capturan la última vez que estuvimos juntos. Su madre Wendy a menudo ponía mis manos contra sus mejillas y decía con tristeza, tienes sus manos. La solía como si fuera su única oportunidad de abrazarlo un poco más cerca, congelando el tiempo. Espero que ella esté sosteniendo sus manos donde sea que estén, se refirió Frances a su papá y a su abuela. Continúa, en los últimos 30 años mis ideas sobre la pérdida han estado en un estado continuo de metamorfosis. La mayor lección que he aprendido estando de luto por casi todo este tiempo que he estado consciente es que hay un propósito siempre. La dualidad de vida y muerte, dolor y alegría, yin y yang, deben existir uno al lado del otro o nada de esto tendría sentido alguno. Es la impermanente naturaleza de la existencia humana la que nos lanza a las profundidades de nuestras vidas más auténticas. Al final, no hay mayor motivación para inclinarse hacia la conciencia amorosa que saber que todo termina. 8:35, mañanas de la X, aquí está nuestro homenaje a Kurt Cobain en la X más música. Nirvana lanzó su tercer álbum, In Utero, el 21 de septiembre de 1993. Sin saberlo, su última producción discográfica inédita. En marzo de hace 30 años, solo un mes antes de la trágica noticia, Kurt Cobain había sufrido una sobredosis de drogas mientras estaba en la gira de promoción del disco, la última señal de alerta antes del final. El 8 de abril de 1994, hoy hace exactamente 30 años, Gary Smith, un electricista que había llegado a la casa de Cobain en Seattle para realizar un trabajo programado, descubrió el cuerpo sin vida del artista. Smith llamó a la policía, quienes confirmaron la muerte de Cobain en el lugar. La noticia apareció por primera vez a las 9:40 de la mañana en la estación de radio KXRX y pronto se extendió por todo el mundo, mientras cientos de fanáticos se agruparon en vigilia frente a su casa. Now to bring you up to date, apparently an electrician was inside the Kurt Cobain home this morning at approximately 8:30 when that electrician discovered the body of a white male, apparently in his late 20s. The man had been shot to death, apparently a self-inflicted wound from a gunshot. Police found ha sido encontrado muerto en su casa de Seattle en Washington. Cobain durante varias entrevistas había hablado abiertamente acerca de su problema con las drogas y el alcohol y comentó que su adicción a la heroína había sido fomentada por unos dolores muy fuertes de estómago que lo atacaban frecuentemente. Según investigaciones posteriores, Kurt Cobain se quitó la vida el 5 de abril de 1994, permaneciendo aproximadamente 3 días sin vida en su casa antes de ser descubierto por Smith. Hoy recordamos y le rendimos homenaje a uno de los más grandes íconos de la música y la cultura popular, que se convirtió no solo en la voz más prominente de una breve corriente musical, sino en el espíritu de toda una generación. Mañanas X está al aire. Con Candle Flame en Mañanas de la X. Dirty, ¿has visto esa malla que dice que un man hizo mercado durante 3 meses y le devolvieron 100 mil pesos? Oye, sí, pero no tengo ni idea de qué se trata. Lo que sí sé es que yo genuinamente amaría que me devolvieran plata por mis compras. Pues mira, te cuento, resulta que escuché que ahora Scotiabank Colpatria tiene un club que se llama Nominados, que se creó para las personas que tienen su cuenta nómina con el banco. Está buenísimo, ¿tiene más beneficios? Sí. Y tienes que ingresar a www.scotiabankcolpatria.com/nómina para que los veas todos, porque hasta te dan acceso a Coursera. Ah, perfecto, listo, ya mismo lo Así hago. Así que, gracias. Ya lo saben, scotiabankcolpatria.com/nómina para más información. Son las 8:41 de Mañanas X. Miley Cyrus, quien hizo su aparición muy estelar en Two Most Wanted, una de las canciones de nuestro disco de la semana pasada, el Cowboy Carter de Beyoncé, estaba con Nothing Breaks Like a Heart. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Tu novio Trent Reznor, Dirty, estuvo hablando este fin de semana con la revista GQ, también con Atticus Ross. Supremamente. ¿Te mandé fotos? Yo quiero decir que el tiempo ha sido generoso con Trent Reznor. Generoso el guajiro, más conocido como Trent Reznor. Él tuvo una gran juventud físicamente, sí. Fue traga maluca, obviamente, más lo que representaba ser la cabeza de Nine Inch Nails. Oh. Pero en este momento tiene ese añejito lindo, tiene esa barbita así, los años. Yo agradezco profundamente a los hombres que les caen muy bien los años, y Trent Reznor, Alejandro Marín. Él debe estar por los 50. Reznor debe tener 52 años. 58. Uf. Ya llegó a los 60 el hombre. Pues, entonces, vamos a eso. Mira, Lenny Kravitz cumplió 50 siendo 59. candela. Sí, Lenny Kravitz, no hay explicación. Y ahora Trent Reznor, que llega a los 60. Que después, los 60 son los nuevos 40. Ya. Que le dicen a un no, pero como yo, mira, me entrego al amor profundamente con Trent Reznor en este momento, por todo, por su genialidad, por lo que hace musicalmente, porque ya debe estar un poco más sosegado y tranquilo, pero todavía tener ese dañadito por ahí adentro que siempre lo caracterizó. Te agradezco profundamente el video que me enviaste. Trent Reznor y Atticus Ross, mejores amigos y compañeros de banda en Nine Inch Nails, han encontrado la satisfacción creativa, curiosamente, a través de los premios Oscar, algo que jamás se imaginaron en sus épocas de Nine Inch Nails que iban a lograr, pero que lograron gracias a una reevaluación de lo que tenían para ofrecer como músicos, y ahora están pensando aún más en grande e imaginando un imperio artístico propio. Sí, señor. Hablamos del tema la semana pasada, estuvimos conversando del asunto, y en esta ocasión los medios musicales de comunicación que no pierden la oportunidad de echarle leña a la candela. ¿Qué? De la discusión sobre el streaming, encontraron entre las líneas de la entrevista de la revista GQ el comentario puntual de Reznor sobre los servicios de reproducción que se han hecho famosos gracias al mercadeo que ha hecho la plataforma Spotify, y posteriormente que plataformas como Apple Music han amplificado. Reznor mismo fue uno de los gestores detrás de la iniciativa de Apple Music, que originalmente era el servicio de streaming conocido como Beats Music, de propiedad de los dueños de los audífonos Beats, Dr. Dre y Jimmy Iovine. Mr. Reznor fue el director creativo en la primera instancia de Apple Music, creyendo profundamente que los pagos a artistas iban a ser muchísimo mejores, pero se dio cuenta rápidamente que era imposible ejecutar esos pagos cuando la señorita Taylor Swift se quejó y se fue de la plataforma y de varias plataformas exigiendo pagos más grandes para los músicos. Le preguntaron a Reznor en la revista GQ qué opina del streaming y contestó, pues obviamente contando un poco esta experiencia, que los pagos horribles de los servicios de streaming han herido de muerte a un grupo completo de artistas que hacen que hacer música sea insostenible. Es fenomenal si eres Drake y no es fenomenal si eres una banda como Grizzly Bear. Y la realidad es, mira alrededor. Hemos tenido suficiente tiempo para revisar el argumento de que todos los barcos flotan con este modelo de negocios para darnos cuenta que no. Algunos barcos flotan y otros barcos no. No pueden hacer dinero de ninguna manera y creo que eso es malo para el arte, agregó Mr. Reznor. Y pensé en algún momento que en Apple habría algo de influencia para pagar de una manera más significativa o justa, porque muchos de estos servicios son simplemente un gran error comparado a lo que comes in elsewhere, unlike Spotify, where the whole business is that. Esa última parte no la entendí, pero bueno, finalmente lo que dice es que son terribles, pero también Mr. Reznor, recordemos, hizo parte del problema y no de la solución, y en esta nota se lava las manos fácilmente diciendo que son terribles los servicios de streaming para todos los artistas. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. One of these days the ground will drop out from stop and play its final beat. Ahí estaba ya sean de Mañanas de la X 103.9 FM, nuestra nostalgia ultra de hoy, dedicada a todos ustedes. Cuéntenos una canción que quiera oír, un clásico de esos que le traiga buenos recuerdos, y también contéstenos nuestra pregunta, Dirty, la pregunta de hoy en arroba la X más música, sobre cosas no costosas que le gustaría que le regalaran, que ha dicho la gente. Tenemos entre estas cosas una chocolatina pequeña, no afecta la dieta. Adivina qué, dice abrazos, eso. Edgar dice frutas. Javier, el CD Coldplay Parachutes. Ya no lo consigo, se le perdió. Eso no es barato. Pero qué tal, ahora yo quiero, ahora Alejandro, hagamos un ejercicio de la reflexión. Si alguien tiene el, con Diana Rodríguez. Si alguien tiene el CD de Coldplay Parachutes en la casa, por ahí en una esquina, y no lo ve, no le interesa, para esa persona no tiene ningún valor. Pero para el que lo necesita, tal vez sí. No. ¿Cierto? Bueno. ¿Cómo lo ves? Acá, sí, me imagino que exacto, sí. Exacto, entonces, bueno, ahí se pueden estar charlando. Edwin dice, al igual que Andrés, un merengón de Guanábana. No, yo no apruebo. ¿Por qué le tienes tanta tirria a la Guanábana? ¿Es tan rica? Es horrible. ¿Tú también? Vamos. No, yo me la como cruda. Me alegra muchísimo por ti, espero que no te dé nunca nada, no te dé una tenia o alguna las amibas. Ay, no hay como que pasteurizarla, ole. No, eso es fruta, Alejo. Eso es, ¿qué? Es fruta, y te la comes cruda, es te la puedes comer. Es la textura. Es lo que a ti te molesta, es el olor. Y el olor. Y o sea, todo. Sí, básicamente todo. Entiendo que los jugos quedan muy ricos y muchas personas hacen su sorbete, pero no. Menos Uribe DJ. No, no le gusta tampoco. Yo no sé. Hay que preguntarle ¿Cuál es su posición frente a los jugos? Entonces Edwin dice, un merengón de Guanabana y Susi, lo que sea de tiburones, muñecos, peluches, cobijas, cuadernos, lo que sea, desde que tenga tiburones. Uno es feliz con poco. No. Un libro, dice Diana, ahí sí. Los libros no son, no son baratos. Eso sí es cierto. Ahí sí, Diana, a menos volvemos pues al tema que sea el libro de segunda, que alguien tal vez ya no lo necesite, entonces decida. Pero los libros están caros, eso sí toca decirlo. Y dice Kevin, cartas hechas a mano y girasoles. Ya no se hacen. La pareja dice, la pareja que le regala. Sí se hacen. ¿Tú escribes a mano? No. Sí, ya nadie escribe a mano, no sean ridículos. No seas así, tú escribes a mano. Noticas, usted también, usted publica una cosa. Yo sí escribo a mano. Que es más, quedó una falencia en tu matemática. Tú hiciste un texto sobre Kurt Cobain. Es que hace 27 años, no, qué mal. Y lo publiqué, después se corrige mis matemáticas, en vez de borrarlo y volverlo a poner. Está bien. Está bien. Escribes a mano. Tú escribes hace, a mano. Pero hace 28 años escribí eso. Pero igual tienes agendas que echas a mano. ¿Cuándo? Ah, sí, también. Por pero eso. No sean ridículos, ya la gente no escribe a mano. Claro que sí. Obvio no. Cartas no. Kevin sí. Cartas de amor a nadie. Kevin es la prueba. Él es feliz con eso. Sí. Él es feliz con eso. Me alegra mucho. Kevin, felicitaciones. Vamos a poner discos y cuando regresemos, a propósito de los 30 años de la muerte de Cobain, les voy a leer el texto que escribí hace 28. A mano. Cuando se habían cumplido 2 años, claro, porque no había computador, no había plata para eso. Alejandro, vamos con música. Vamos con discos y regresamos. Y recuerde que su nostalgia ultra es la nuestra también. En Mañanas X, la frase del día. Viene de un libro que me regalaste llamado El electrón es zurdo y otros ensayos científicos de Isaac Asimov. Lectura de calidad. ¿En qué clase de mundo viviremos cuando el trabajo interesante se convierta en un lujo al alcance de unos pocos? ¿Cuando el aburrimiento se convierta en una enfermedad mundial? ¿Pueden los tiempos volverse aún más neuróticos que ahora? Se preguntaba Isaac Asimov en 1972. Ah, bueno, no nos espera nada bueno. Gracias, bueno, feliz inicio de semana, feliz eclipse. Futuro amenazador se llama el ensayo con el que abre este grupo de ensayos científicos. Es nerdísimos, nerdísimos. Sí, sí, sí. Pero a ti te gusta eso, ¿no? Sí, un nivel de ñoñez. Sí, así, aquí no me entiende. Un nivel de ñoñez. Ahora, precioso. ¿Cómo, qué estaba pasando en ese momento para que lo viera así? Él dice en el... En el 72. En el 72, ¿qué estaba sucediendo? Que yo me acuerdo históricamente... Pues es que lo que... Están aburridos. Los recuerdos más fresquitos que tengo, la primera cosa que se me ocurrió cuando me lo preguntaste fue la insurrección en la prisión de Ática en Nueva York. Ok, ya. Que se murieron, que mataron como a 100 prisioneros. Uf. No, es que esta humanidad... Eso fue en el 72, tu versión 71, 72, los Beatles se habían acabado. ¿El hipismo también? El hipismo iba en caída, no, se había vuelto cristianismo radical. Ya. Se había transformado. Se había vuelto cristianismo radical, pero no recuerdo ahí qué está, más. Ahí está Nassimov. ¿Qué estaría pensando en estos momentos? El hombre, yo creo que estaría diciendo, les dije. Sí, se los dije. A través de threads. Tendría solo threads. Sí, estaría diciendo, oiga, les dije, ¿no? RT, si quieres que te haga un hilo de filosofía. Estaría haciendo hilos, sí, claro. Sería fantástico. Sería chévere que estuvieran, que existieran esas cuentas. ¿Cierto? Como si existieran. Exacto. Pero tiene que ser muy bien curada. Lo curioso es que Asimov, en el primer ensayo sobre el futuro amenazador, lo que hace precisamente es decir que los escritores de ciencia ficción no tienen ese compromiso ni esa tarea de predecir el futuro, que esa es una visión equivocada. Entonces, lo divertido del tema es que se hace una pregunta... Que cuando uno lee, y este señor se preguntó esto en 1972, ¿cómo me gustaría que estuviera vivo para darse cuenta de la respuesta? Que tenía razón. que es verdad. Ahora, sobre el tema, él dice una cosa que me llamó mucho la atención, una página antes en el libro, sí, en el ensayo, sobre las diferentes revoluciones que se están produciendo en el momento en que hace esa pregunta que se vuelve una predicción, ¿no? Él dice, hay varias revoluciones que están teniendo lugar en estos momentos, porque él dice, la ciencia ficción no predice el futuro. La ciencia ficción utiliza el presente y utiliza los hechos históricos para entender un entorno y proyectar una realidad fantástica. Es decir, la ciencia ficción utiliza la fantasía como mecanismo literario basado en cosas que ya sucedieron o que están sucediendo. Y lo que dice Asimov finalmente es que producto de esa imaginación fantástica termina siendo en muchas ocasiones cercana a la realidad de años venideros por el simple hecho de que las cosas que suceden en esos años próximos o futuros ya compartían unos elementos y unas herramientas históricas que estaban sucediendo y que por lo tanto, ojo, este es un tema un poco filosófico, iban a pasar. Okay. ¿No? Entonces, él argumentaba que las cosas que la ciencia ficción había predicho iban a suceder, la bomba atómica, la carrera espacial, la robótica, todas, dice él, están compuestas de elementos reales que estaban pasando cuando ellos escriben ese futuro y que por lo tanto van a pasar, ¿no? Pero entonces lo más apasionante es su habilidad para hacerse preguntas difíciles, y en el caso de Asimov, como lo comenta al comienzo de este ensayo del que sale nuestra frase del día de hoy, para el común de la gente, sí, absurdas. Ahora, él en algún momento no ha tocado, tú que tienes un poquito más clara la obra de él, Metrópolis de 1927. Esa y muchas cosas más. Ok. No, él de hecho, el primer ensayo que se llama Futuro Amenazador hace un análisis contundente de los grandes escritores de ciencia ficción y de las obras que él considera que son claves para entender esa naturaleza medio profética, sin que esté de acuerdo. Él no dice que está de acuerdo, él dice que la ficción científica cumple su misión más útil al predecir no artificios, sino consecuencias sociales, y que en esa tarea de predecir consecuencias sociales podría ejercer un formidable impulso para perfeccionar la humanidad. De esa forma, entonces, en el ensayo, Asimov procede a contar la historia del automóvil, sobre cómo el automóvil es en 1880 una idea absurda, algo que no puede suceder, pero cuyos elementos ya están ahí puestos en un contexto histórico para producirse, de manera que quienes estudian la física, la química, la ingeniería y tienen cierto acercamiento a la literatura pueden establecer que sí puede llegar a suceder. ¿Es fácil de leer? Sí. No. No, ¿cierto no, que no? No debe ser. El electrón zurdo es imposible de leer. Sí, debe ser muy complejo. Sí, es complejísimo. Es más fácil El poder de la hora. Sí. Eckhart Tolle. No, porque él se lo traes, deja que lo olvide. Porque estamos hablando precisamente. Deberíamos regresar. No, estamos hablando chévere. Mientras Asimov habla del futuro. En vez de ponernos a hablar de este tipo de cosas. No, mientras Asimov habla del futuro, no, qué rico, el viejo Eckhart habla de la hora. El viejo Eckhart, sí. No, yo me prefiero quedarme con Asimov y con el señor Fritz Lang, que ese señor ahí roba, no sé, en fin. Eckhart Tolle. No más, Alejo. Estamos sometidos a 4 series, por lo menos, de cambios revolucionarios de primera categoría, cada uno de los cuales sigue una trayectoria clara e inevitable. ¿Cuál será la reacción a cada uno de ellos? Es la pregunta que se hace Asimov en El Electrón es zurdo y en su ensayo Futuro amenazador. El primero y más alarmante es la explosión demográfica que la novela científica ha tratado de numerosas maneras. Yo recuerdo muchas obras construidas sobre el fondo de un mundo superpoblado. Las Cuevas de Acero es un ejemplo entre mis propios libros y otro es Planeta en Salsa, Comerciantes Espaciales de Frederick Pohl y Cyril Kornbluth. La fábula más violenta y efectista de esta clase, al menos para mí, es Los Empadronadores de Frederick Pohl. Ya se pueden imaginar ustedes la cantidad de libros que tengo anotados para poderme leer, porque obviamente... toca hacerlo. Claro, obvio, no, obvio. El problema con este tipo de personajes es que nunca son una fuente incesante de conocimiento. Cada vez es más, sí. No es fácil llegar a esos libros. Exacto. Eso sí es complejo y carísimo. La población es mantenida al nivel deseado por el sencillo procedimiento de hacer un censo mundial cada 10 años y fusilar a uno de cada 13 alistados o de cada 15 o cada 9 según la proporción que se juzgue necesaria. No sé si ustedes hayan visto La Purga, pero pues básicamente ahí está la base de esa trama cinematográfica escrita hace 70 años. Eso es antipredicción, si me permiten acuñar la palabra. Fred Pohl no pensó evidentemente que eso iba a ocurrir. Sabemos todos que tal solución es inconcebible, pero la antipredicción de algo imposible tiene también su utilidad. De puro escandalosa y desconcertante que es, puede obligar a detenerse y meditar a gente demasiado propensa a resolver lo insoluble ignorándolo. Bien, no mataremos al azar el exceso de pobladores, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Amigo, nerdo. Amigo, ya. Dice, otra transformación revolucionaria es la explosión del automatismo. Eso implica, está claro, el rápido advenimiento de un mundo equivalente a la situación familiar en la novela científica, en que todos los trabajos manuales y muchos de los mentales son hechos por robots. ¿Qué le sucede a la humanidad en ese caso? Karel Capek abordó el tema en RUR en 1921. Otro más. Muy un bien, ejemplo ahí. Más reciente lo trata Jack Williamson en Con las manos cruzadas. Ya arranqué a leer Con las manos cruzadas. Vamos, uy. Y entonces dice aquí, pero, y aquí está nuestra frase del día para cerrar este segmento, ¿en qué clase de mundo viviremos cuando el trabajo interesante se convierta en un lujo al alcance de unos pocos? Cuando el aburrimiento se convierta en enfermedad mundial, ¿pueden los tiempos volverse aún más neuróticos que ahora? Es la frase del día en Mañanas de la X-139. Stay, I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Películas en Mañanas X. Godzilla, ¿la viste? No. ¿La vas a ver? No. Exacto. Gojira, es que son dos personas. ¿Cierto que son? Ayer me vi dos. ¿Qué? ¿Dos qué? Dos películas de Godzilla, las dos más recientes. ¿La japonesa? Antes de esa, sí. Y hay una escena en particular que es de verdad cinematográficamente. Pero es momento, por favor, cálmese. A ver. ¿Cuál? No, la japonesa. ¿La japonesa no. en blanco y negro? No, vi Gojira, las dos de Hollywood, pues que se han hecho las más recientes. Pero es que como es un todo un monstruo. Verse. Sí. O sea, me encanta cómo le dices. Son dos personajes que quiero mucho y por eso no quiero que se lastimen y por eso nunca la voy a ver. Godzilla y King Kong repiten en lo más alto de la taquilla americana en su segunda semana consecutiva, 31,7 millones de dólares en esta segunda semana, convirtiéndose en la película más exitosa que está en taquilla actualmente, seguido de La Primera Profecía. Que es miedosa. Sí, sí, el trailer se ve bien que está bien. Ahora, el tema con Gojira es que llegó muy tarde a distribución. Ok. Entonces pasaron los premios, ganaron y todavía la gente no la había visto. En mundial, fue mundial la falta de distribución de la película de estas dos grandes fuerzas. Bueno. Titanes. ¿Te gustaron las películas que viste? Me gusta mucho. Bueno. Este monstruo. O sea, vas a ver este. Voy a verla. Muy bien. Yo creo que este fin de semana voy a verla. ¿No sufres un poco con el dolor de los monstruos? No. Es triste. Alejandro. ¿Qué? ¿No sufres un poco con el dolor de los monstruos? En nada. No me interesa para nada. ¿No quiere ver a Kong? Creo que ya vi lo que tenía que ver de King Kong. No necesito volverla a ver. Es doloroso. Son historias muy tristes. Con los muñequitos. Creo que la cosa más sorprendente que obvio es una conjetura traída muy de los pelos. Me gusta, sigue. Pero esas conjeturas que hace Quentin Tarantino en algunas películas sobre las razones de ser de las películas, como por ejemplo esa historia que se echa por ahí en otra película Tarantino con alguien mientras está tomando un trago, de cómo Top Gun es la historia de dos homosexuales de closet. Sí, es fantástica, es muy chévere. Esa vaina es brutal. Y la otra es el diálogo en Bastardos sin Gloria de los soldados nazi. Sí. Cuando empiezan a jugar con las tarjeticas en la frente. ¿Lo de los números? ¿Con las manos? ¿Lo de los números? Sí. Que empieza el soldado a adivinar. El soldado se pone la tarjetica y la tarjetica de él dice King Kong. Okay. Entonces empieza a decirle a la persona que con la que está jugando, ¿no? Que es el otro soldado, es el soldado este, el bastardo sin gloria. Sí. Le dice, soy persona, soy cosa, soy animal. Entonces el otro soldado le dice, soy un animal. Y dice, ok, soy un mamífero, reptil. Sí, soy un reptil. Okay. Entonces le dice, mamífero. Soy un mamífero. Sí. Soy salvaje o doméstico. le dice salvaje. Vivo en libertad o en cautiverio. Entonces le dice, en cautiverio. Y dice, en cautiverio en mi país natal o en mi país, o en otro país. Y entonces le dice, en otro país. ¿Cómo llegué a ese otro país? ¿Por barco, por avión? Le dice, por barco. Le dice, ¿llegué encadenado? Y le dice, sí. Ahí perdió. Soy entonces una alegoría de la esclavitud del hombre negro. Uf. Y entonces el soldado le dice, puede ser, y le dice, soy King Kong. Muy fuerte, ¿no? Claro. Y en efecto eso es lo que significa King Kong. Claro. King Kong es una alegoría a la esclavitud, al hombre negro. Que lo es trasladado por el hombre blanco. Trasladado por el hombre blanco, encadenado, en un barco. Y Gojira. Y cuando lo emancipan, lo intentan matar. Claro. Bueno. Entonces ya no necesito ver otra King Kong. Sí, ya no es necesario ver esa escena ya. Con la King Kong de Peter Jackson tengo. ¿Sí te gustó? Me gustó mucho. ¿Ah, sí? Me encantó. Sí, me pareció tremenda. Me parece que Jackson hace cosas muy chéveres siempre. Sí. O sea, Jackson nunca se pifia a la hora de hacerle homenaje a sus pasiones, porque esa es una pasión que tenía. Él le decía, no sé a quién fue, a algún podcaster, creo que fue a Mark Maron, hace unos años cuando lanzó Get Back, cuando hizo la película de los Beatles, que él tenía tres o cuatro obsesiones, una de ellas era King Kong, la otra era la guerra, la otra eran los aviones, y la otra eran los Beatles, y que sobre eso había dedicado toda su vida. Muy chévere. Cine en Mañanas de la X, Duna, parte 3. Listo, arrancó la producción. No sé cómo va a ser Timothée Chalamet, porque está haciendo también papel de Bob Dylan, ¿no? Está en todo. El joven actor lo está haciendo muy bien. Inclusive, pues también estuvo recientemente haciendo de Wonka. Se confirma entonces la tercera parte de Duna. Con la misma dirección, bajo la producción de Warner Bros. También. Tiene que ser todo en igual. En el 2021 se estrenó la primera entrega. Ya tendremos la segunda y, por supuesto, la tercera se viene en camino. Eso han confirmado los productores. No. Tienes que verla. Aunque no sé si todavía está en cartelera. En cine, yo creo que todavía está. Todavía no hay muchos más detalles sobre la producción de la tercera parte, pero sí se confirmó que estará llegando en años próximos. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, son las 9:34. Ultra en la X 103.9 FM con Dressed for Success y Roxette en la X, más música 103.9. Dirty, hace 28 años. Muy bien. Escribí un texto sobre la muerte de Kurt Cobain. Ok, a ver. Lo vas a leer. sí, voy a leer un pedacito. A mano, ¿no? Claro, pues apareció porque es que era 1996. No, pero te digo que apareció gente que escribe a mano a decir que escribe a mano. Nadie escribe a mano hoy en día. No seamos ridículos. ¿Por qué revuelcas eso así? Yo sé, pero yo, por, es yo, por eso, ¿cierto? Que, yo sé. Sí, yo es por generar ahí un escosor que no es necesario. Además, quiero que sepan, señor, que a pesar de lo controversial que yo puedo llegar a ser a mis 48 años de edad, a punto de cumplirse, ya casi. Nada controversial es comparado con la cantidad de estupideces que están haciendo otros influencers y figuras de opinión. ¿Cierto? Díganme si no. Ustedes me odian a mí porque yo digo cosas que ustedes están pensando y no se atreven a decir, pero nunca, o casi nunca, son verdaderamente escandalosas. Son simplemente algo hirientes. Y en la mayoría de los casos... Es que son simplemente hirientes. Sí. Como si fuera simple. Son un poquito hirientes nomás, un poquito. Sí, no tan profundo. Pero nunca, nunca discriminan, nunca buscan demeritar el trabajo de ninguna persona, basado ni en su religión, ni en su color de piel, ni en su orientación de género, algo que otros influenciadores sí hacen con la frescura del caso. Bueno, señores. ¿No? Yo, por más fastidiosito que pueda ser, quiero decirles, soy usted hermosito. No, usted jamás. Por favor, tenemos que guardar ese pedazo para siempre. Soy hermosito. Ya. Yo soy hermoso, yo soy fastidioso, pero hermoso. Muy bien, cariñosito. Así sin H y con Z. Listo. Hoy se cumplen 2 años de la trágica muerte de Kurt Cobain y para conmemorar su ausencia se pueden afirmar muchos hechos que a simple vista parecen irrefutables. Se puede decir, por ejemplo, que fue el creador del grunge, una de las divisiones de la música comercialmente conocida como alternativa, que creció en el núcleo degenerado de una familia destruida por el divorcio, que tocó su primera guitarra a la edad de 15 años, en medio de viajes largos a través del ácido, que en 1986 formó Nirvana y que a principios de los 90 fue inmortalizado por un himno dedicado a la juventud frustrada, decepcionada y estadísticamente fracasada titulado Smells Like Teen Spirit. Puede también afirmarse que se convirtió en un ícono financiero para Geffen Records, un ídolo para sus compañeros de generación y destructor de la ambiciosa imagen del rockero de heavy metal, pero toda la fama creada por esos desplantes y por esos riffs pegajosos de guitarra no fueron suficiente para atar a Kurt a su vida, de la cual prácticamente se cansó y que terminó con un cartucho de una escopeta calibre 2 en su casa en Chicago el 5 de abril de 1994. Pero lo cierto es que recordar a Cobain como una serie de hechos nos aleja de su realidad como artista y de su sufrimiento como ser humano. Y eso es triste, más triste que pensar que con su suicidio esa pesadilla que tanto le aterrorizaba de comercializar su imagen y su música al punto de la concesión y de la prostitución artística se hizo realidad. 2 días después de su muerte, las tiendas de música se vieron llenas de camisetas estampadas con la mirada nostálgica del chico de Seattle y su álbum Nevermind logró ocupar nuevamente las posiciones más privilegiadas de ventas en los listados de Billboard. Afortunadamente, él ya no estaba con nosotros para presenciarlo. Hoy, hace 2 años, murió un hombre que le dio una cara nueva al rock, una de inconformidad, de irreverencia, de rebeldía y de libertad, y fue esa cara la que lo mató, pues nunca pudo comprender por qué, después de haber sido rechazado por la familia y la escuela y todo lo que lo rodeaba era oda, idolatrado por millones de personas alrededor del mundo. El peso de su propia fama lo asustaba como un niño y lo asustó hasta la muerte. Es por eso que hoy no conmemoramos su ausencia, pues no sería justo con él ni con nosotros, la generación para la cual cantó y ante la cual fue grande. Es mejor decir que 2 años después aún sigue entre nosotros y que por eso celebramos su presencia, una marca indeleble que dejó en nuestros oídos el dulce sabor de la descarga a través de su música y que con su sonido estridente e iconoclasta nos demostró que a pesar de ser encasillados como una generación X, sí tenemos una identidad y sí podemos marcar una diferencia. Qué bonita es la juventud. Como individuos o como comunidad juvenil. Pero manejabas iconoclasta la palabra. Sí, desde ya. Y aunque suene irónico, es muy cierto que Kurt Cobain ha alcanzado ese nivel espiritual, ese nirvana, pues a pesar de no estar en carne, es parte de todos y cada uno de nosotros con su música, manteniendo así vivo su ideal y su espíritu Manizales, 9 de abril de 1996. Wow. Oye, ¿eso es en el 96? Sí, mírale la hojita, que suena. Muy bien. Pero esa hoja es un escáner. No, sí, sí, está escaneada. Ah, sí. Claro, porque se notaba un poquito en la historia, porque claro, el manuscrito original. Manuscrito. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Ay, menos mal salvó. Eso es mi mamá. Menos mal lo salvó. Eso es mi mamá que guarda estas cosas. De hecho, en estos días le estaba diciendo Paulita, cuando murió papá, estábamos sacando un montón de cosas y encontramos un montón de textos míos. Oye. Y mi mamá decía, bote eso. Pero Paula, no, por sí, Dios. Hay que botar esas cosas, eso es pura basura. Me deja, le puedo sugerir una cosa antes de que cometa salvajada severa. Severa. ¿No le suena, señor Alejandro Marina, así se llama una marca de... Sí. Agregar estos textos para el próximo libro? Vea. Podría ser. Ay, hombre. Ahí está. Muy bonito, bien, claro, ¿ya? Es una gran idea. ¿Vieron? Yo solo pido gratitud. Y empanadas. Sí. Pero Alejo, no los botes. No los botes. ¿Ponemos Mira Nirvana? Que puede ser. Pongamos Nirvana, ¿no? ¿Será? No, no ya regañan. Es demasiado. No, es que ya. Bueno. Sí, ya. Pero venga, ¿con qué vamos a cerrar? Con Vampire Weekend. Vampire Weekend. ¿Cuál canción? La que quieras. Quiero agradecerte por la canción que me mandaste. De las nuevas. Okay. Ellos están estrenando. No, disco. Pero dejemos Vampire Weekend como álbum de la semana que viene. Muy bien, me gusta. Otra, sí. Contemplémoslo, miremoslo, listo. Porque es que sí, los Black Keys son un poco más cercanos que los Vampire Weekend a la X más música 103.9. Nosotros no pusimos en programación nunca los Vampire Weekend, en cambio, serio? Los Black Keys sí. Ah, bueno. Y por eso los Black Keys son un álbum de la semana. Está pero, bien. Pero contemplémoslo, miremoslo a ver. Y miremoslo a ver. Bueno, okay. Señor. Todo lo que quieran, está bien. Cualquier cosa. Sí, yo creo que nada. Vamos con un disquito. Eso. Y nos preparamos para arrancar esta semana aquí en las mañanas de la X.